Edoras, Castillo Dorado de Medusel, Cuarta Edad de los Hombres. Risoniaden, no tiene nada que temer. El imperio de Sony no se va a tambalear por culpa de una nueva consolilla de Nintendo. Una consola que no innova en nada. Es más de lo mismo, Gran Rey. Seguro que es así, Grima. No me siento con fuerzas ni para pensar en ello. Has dicho Nintendo y nuestra consola. ¿Cuándo saldrá aquí, en Europa? En abril, ¿no es así? Sí, en abril, mi rey. Y está a la venta. Está arrasando. No tiene ningún fallo. La batería dura horas y horas, más de 20. No se preocupe. El mercado es nuestro. Son grandes noticias las que me cuentas, Grima. Y dime, ¿cómo es la consola? ¿Me la podrías mostrar? Me haría mucha ilusión verla. Lo haría encantado, mi rey. Pero hemos vendido tantas en Europa que no me queda ninguna. Y todas funcionan perfectamente. Mi rey, no tema. Descanse. Grima se encargará de que todo vaya bien. Rey Sonioden, mucho ha cambiado la hospitalidad de tu castillo. Es Gandalf, mi señor. Heraldo de infortunios. ¿Por qué tendría que darte la bienvenida, Gandalf? Cuervo de la tempestad. Tardía es la hora en la que el conjurador ha decidido aparecer. No eres bienvenido aquí. ¡Silencio, reptil! Mantén tu lengua viva detrás de tus colmillos. Lo he vencido al fuego y a la muerte para intercambiar falacias contigo. ¿Le va a hacer caso, mi rey? Quiere engañarnos a todos. Tengo pruebas de que ya está a la venta. Hijo mío. Con mi consolas lo dice. Y ellos sientan cátedra como el de la pipa. Rey Sonioden, mucho tiempo has vivido ya en la sombra, mi viejo amigo. Es hora de que vuelvas a la luz. Del hechizo, yo te libero. Vuelve a respirar aire libre, viejo amigo. Esa serpiente te había engañado. Te tenía completamente dominado y omnibulaba tu mente. ¿Gandalf? Lo que realmente ocurre es que esa consola no aparecerá hasta finales del mes de agosto. ¿Es eso cierto, Grima? ¿Acaso me has estado engañando todo este tiempo? Tus argucias me han postrado a cuatro patas como las bestias. Nunca iría en contra de usted, rey. Veneno desprenden sus palabras. No le crea. La PSP ya está a la venta. Créame. No se crea ese cuervo de la tempestad. Debéis actuar con presteza, majestad. Enviad a vuestro mejor hombre. La guerra está en ciernes y solo enviando a vuestros emisarios podréis contactar con el enemigo. Enviad a vuestro sobrino, Eomer Snake. Es uno de vuestros mejores hombres y además muy sigiloso. ¡Tráiganme a Snake! Majestad, no se equivoque. Este hombre solo trae el mal a... ¡Cállate, bestia inmunda! Mi cara con dureza. ¡Te condeno al sufrimiento eterno junto a Max Payne! ¡No! ¡Por piedad! ¡Prefiero la muerte! ¡Y mi pesadilla. Ese hombre retorcida, no para de repetir lo mismo. Veo la muerte de mi familia atormentada. ¡No! Mi corazón perece ante cuchillazos mentales. La pierna. Ya estoy aquí, mi rey. Dígame, ¿en qué quiere que le sirva? ¿Qué crees que es lo más oportuno hacer, mi viejo amigo? Bien, Snake. Ahora es cuando debes demostrarnos tu potencial. Demuéstranos lo que es la premura. Debes ir a los campos de Nintendor y allí apresar al emisario de la Gran N. Capturar al más cualificado de los hombres de Lord Miyamoto. Eso es lembas comidas. Partiré de inmediato, mi señor. Recorrí llanuras solitarias y desoladas. Crucé montañas nevadas y llenas de peligros. Me encontré con Max Payne, como no, dando la lata. Con dureza. Pero el que no aparecía, el enano del bigote, estaba escondido. Y ya casi estaba desesperado. Hasta que finalmente, un día, me crucé con una seta gigante. Le pregunté a la seta cómo se llamaba. Y me respondió lo siguiente: ¡It's me, Mario! Así que ya había encontrado lo que buscaba. Con lo que coloqué la seta en una cestita. Me coloqué mi boina de viejo. Y me fui a Edoras. De regreso. Más tarde, en Edoras. Ya estoy de regreso, mi rey. Traigo aquí al gran emisario de las llanuras de Nintendor. Buen trabajo, Snake. ¿Y dónde está dicho emisario? Es la seta que asoma por la cestita. ¡Wa! ¡Yeha! Debemos interrogarle inmediatamente. Él es quien tiene todas las claves. No perdamos tiempo. Dinos, bigotudo, ¿cómo es la nueva consola de Nintendo? ¿Qué secretos oculta? ¡Confiesa! ¡Rout! ¡Rout! ¡Dame Screen! ¡Dame Screen! ¡Es muy barata! ¡Nos la quitan de las manos! ¡Es fantástica! ¡Es compatible con los juegos de Game Boy! ¿Pero qué diablos es esto? ¿Alguien de aquí habla setil? Por supuesto que sí. ¿Acaso lo dudabas, joven? El enemigo se hace poderoso tras sus fronteras. Nos llevan meses de ventaja. La guerra por el mundo de las portátiles está a solo un paso de comenzar. Bueno, bueno, buenas noches. Buenas noches desde Edoras, desde el castillo de Medusel. Aquí estamos, un programa más, Moncada en juego. Hoy con esta intro que estrenábamos con unos retoques magistrales, pues como siempre por parte de Samuel Snake. Buenas tardes, hoy con invitados especiales, con Samuel. Samuel, hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya, ¿no? Sí, buenas noches ya. Buenas noches más bien. Con esta intro retocada, explica dónde has hecho esos retoques. Sí, bueno, han sido nada, tres pequeños retoques que se me ocurrieron ahora cuatro o cinco noches intempestivas a las 3 de la madrugada. Como siempre. Cuando como surgen, siempre. Cuando surgen las buenas ideas. Ahí estamos, ahí estamos. Nada, cambié el piano de Xanarkand, no es el que había antes, ahora es otro distinto. He cambiado el piano porque había bufido en el anterior que no me gustaba. He retocado un poco los niveles en ganancia, así ajustando mejor los volúmenes, y al final he añadido en el subidón, podríamos decir, de Metal Gear, el trozo de guitarra y el final del tema que sublime. Salía con el tema que retocó Harry Carson Williams para Metal Gear Solid. Que es sublime. Hay que decir que por esa razón hemos dejado hoy la intro extraordinariamente al completo para que os deleitéis con esta nueva versión de la intro por Samuel Snake. Mech 2.0. Exacto, Mech 2.0, que por cierto ya está colgada en el jukebox de la Así web, es. Las canciones de la intro al completo para descargar. Así que ya sabéis, entrar ahí y ya os la podéis descargar. En el otro micro, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal por aquí por Edoras? Bueno, la verdad, después de los sermones de Gandalf estoy un poco mareado. ¿Sí? Yo siempre vengo con dolores. Con dolores, con virtudes, con defectos, siempre. Bueno, y en los otros dos micros, uno en cada punta, hoy dos invitados, como siempre, especiales. Un honor para nosotros tener una vez más en un micro a David Freeman. Hay que decir que David ha venido en un viaje en monopatín largo desde Ciudad 17, muy la cual cosa noches. No queda que no queda muy cerca. No queda cerca, pero bueno. Porque habrás aprovechado algún puerto dimensional para, claro. Sí, he aprovechado. Es que he tenido que cambiar la lancha por el monopatín, claro. Luego por el coche. La palanca por un chupachú. Claro. No, la palanca no me la han dejado entrar. No. No, iba a entrar al castillo y me han dicho, tú, guarda tus armas. He tenido que dejar la palanca y el arma gravitacional. Sí, sí, en la puerta, no veas. Es lo que tiene pasar de Ciudad 17 aquí. Bueno, bienvenido, David, a este especial sobre la Nintendo DS y en el otro micro... Recién llegado también desde las tierras de Azeroth. Un viaje no tan largo, pero muy peligroso igualmente. Javi, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo estamos? Bien, cansado. ¿Habías estado por aquí en el castillo de Medusel? No había venido nunca. Y todos qué raro. Vengo andando desde Azeroth. He subido 7 niveles de descubrir mundos por el camino. Hostia, ¿No se te ha ocurrido el alquilar un caballo? No, porque tenía más emoción venir andando. Joder, directamente desde las tierras de World of Warcraft, Javi, que no se ha querido perder este especial sobre la Nintendo DS. Antes de entrar propiamente en lo que va a ser el programa, hay que comentar cuatro cosillas. Tenemos cuatro cosas pendientes. Como siempre, el teléfono de participación, Samu, que siempre lo dices. Sí, siempre lo digo y hoy no va a ser menos. El teléfono de participación para que llaméis, espero que con la misma asiduidad con la que llamasteis la semana pasada, que fue una grata sorpresa para todos nosotros, es el 935726003. Por favor. Esperamos vuestras llamadas. Por favor, no os cortéis. Exacto. No os cortéis y ya sabéis que aquí pues estamos pendientes a todo. Yo lo hice la semana pasada. Efectivamente. Como siempre, recordar también la página web, que es moncadaenjuego.com. Ahí tenéis todos los programas para descargar. Hay que decir que al día siguiente ya está el programa de esta noche. Es más, a las 4 o 5 horas siguientes, exacto, ya está colgado. Y también el correo electrónico, que es moncadaenjuego@hotmail.com. moncadaenjuego@hotmail.com. Os esperamos a todos. Bueno, también, pues como sugerencia de nuestros amigos del foro, hay que decir, se lo prometimos. Sí, así es, después de dos semanas, esta es la tercera, pedimos, lo siento mucho. Pedimos disculpas. Por fin lo decimos. Hay que decir que ya está en el mercado, ya está en la calle la sucesora de Game Life. Llamada PC Life, que comparte el mismo equipo de gente, la misma seriedad y el mismo rigor. Así que ya sabéis. PC Life ya está en el mercado, un poquito más barata. Vosotros tenéis la elección. Miradla y opinad. Exacto. Esperamos opiniones en el foro. Sí. Y por último, bueno, comentar a nuestros compañeros siempre de la red. ¿Cierto, Dani? Sí. Nuestros compañeros de Hardgame.net. Hardgame.net, están ahí como siempre, con el streaming ahí, inaugurando un sistema revolucionario. Ese streaming. Entrar en la página web de Hardgame.net, visitarla y descubriréis una nueva forma de concebir pues las webs sobre videojuegos. El streaming que promete revolucionar y que permite ver vídeos en tiempo real de videojuegos. Ya no tenéis que ir a la página de turno y descargaroslo con ese streaming magnífico que han inaugurado hace poco en Hardgame.net. Sin duda, una de las mejores páginas de videojuegos de la red. Bueno, y aquí con los músicos de este castillo enorme, este castillo dorado de Medusel, que nos va a permitir hablar de la Nintendo DS aquí en calma, en esta mesa de madera con las jarras de cerveza, de ron también. No como en el antro, David, que nos metiste de Ciudad 17, por favor, por ¿esto qué era? El DJ era memorable. El DJ de Ciudad 17, qué bueno que era. Lástima del pavo que se descomponió quemándose. Sí, el suelo, el pesado. Eso iba a puntualizar. Pero estuvo bien. Esto más relajado, las ruedas más grandes. Me he encargado de escoger un ambiente, un sitio, un lugar para hablar de la Nintendo DS como la consola se merece. Nintendo DS. Creo que todos los que estamos hoy aquí, menos yo, vosotros cuatro, tenéis la consola. Así es. Como jugadores de DS, empezamos por Javi. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué es DS? ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué quieres que te diga? ¿En aspecto técnico de la consola o en el aspecto jugable? Sí, si quieres comentamos un poco primero el aspecto técnico y luego en la experiencia como jugador. Lo que te ha aportado en las primeras horas de juego. A ver, el aspecto técnico de DS, básicamente, se podría decir que está al nivel de lo que era la antigua Nintendo 64. Sí, básicamente gráfico, es eso. Solo que con la innovación de la pantalla táctil. Nintendo, como siempre, inventándose algo nuevo, alguna cosa revolucionando. Sí. No como decía Grima. Exacto. Que tenía ahí al pobre Sony Oden. Pobrecito. Lo tenía encantado. Viviendo en una fantasía. Una Nintendo 64, pero igual, peor, un poco mejor. Quizá un pelín mejor. Técnicamente la resolución es más pequeña, las texturas no tienen tanta calidad si te fijas en primer plano, pero la imagen, o sea, la paleta de colores es mucho más viva. Más viva y más amplia. No tiene tanta calidad, pero yo diría que mueve más polígonos. Más polígonos, que sí. Si te fijas con más soltura, ¿no? Si te fijas en Mario 64, hablando de polígonos, pues tiene mucha más riqueza que lo tenía el original. Si te fijas, por ejemplo, en las figuras de Mario, Wario, te fijas en la figura de Luigi o incluso la figura de Yoshi, pues te das cuenta de que están hechos por muchísimo más polígonos de lo que estaban hechos en el juego original. Por no decir lo que son los escenarios nuevos, personajes nuevos que se han sacado para esta versión del juego. Vamos a ir comentando temas, si os parece, y entablaremos como una especie de tertulia que yo creo que es lo enriquecedor. Hemos hablado a nivel técnico, una Nintendo 64, un pelín mejor, mueve los polígonos con más soltura quizá. Sí, sí, y en mayor cantidad, diría yo. En mayor cantidad. En sonido, ¿qué podemos esperar? El sonido es espectacular. No sé cómo lo han hecho. No sé cómo lo han hecho, pero con dos altavoces en una portátil le han metido un sonido surround. Sí. ¿Sonido surround? Envolvente. Ya lo comenté en el último programa. Pero bueno, esto es que Nintendo ha querido vender la moto, ¿no? Sonido surround. No, lo tiene. Yo no me lo creía. ¿Te acuerdas cuando lo comentamos? Por cierto, Nintendo, gracias por invitar a Kiko a la presentación de... Madre mía. De Nintendo DS. Gracias, lo esperamos. Pasa palabra. hasta ahora íbamos bien. Por favor, no nos insulten a los jugadores de esta manera. Seguimos. Bien, lo que te comentaba, ¿te acuerdas como dijimos en el último programa que hicimos de cierre de año, el de diciembre, que yo la traje aquí, hicimos un breve comentario? Sí. Y comenté lo del sonido, cuando salía la estrella y se paranormaliza de un lado al otro, el sonido sigue a la estrella. Y cuando inicias el juego, además, notas como los pajaritos están en un lado, el río está en otro, notas el viento, es que es algo espectacular. O sea, dices, ¿pero cómo puede ser que con dos auriculares, y además lejos? O sea, estáis hablando sin necesidad de los cascos. Sin necesidad de auriculares. Sí, o sea, cascos, el sonido directamente, el output es directamente de los altavoces de la DS, lo cual es realmente alucinante. O sea, yo fui la impresión que mejor tuve. Qué bien se oye esta consola. Es que con los cascos pierde un poquito toda la espacialidad que sí, tiene. Sí, sí, sí, pierde un poco. Sí. Y además incluso no se pierden espacios en los que hay ruido. Por ejemplo, tú lo pones en el metro y el sonido hace que la gente se gire. O sea, el sonido acompaña a otras personas que están ahí en otro lado. O sea, no solo es que tú estés enfrente y notes el sonido, sino es como que es envolvente. Es como si tuvieras sonidos por detrás, o sea, altavoces por detrás y sonara. Es... Sí, sí, sí, es que es así. Incluso cuando pones un juego de Game Boy, te das cuenta de que en comparación con cómo se veía en Game Boy Advance, pues esto se ve muchísimo más alto. Yo, por ejemplo, he estado probando el Castlevania en la Nintendo DS y no tiene ni punto de comparación el volumen original de la Game Boy Advance SP con el volumen. Ese es otro tema que luego entraremos en él. Antes de eso, hemos hablado de gráficos, hemos hablado de sonido, hemos llegado a la conclusión de que es espectacular ese surround que llama la atención, pero no sé si estáis de acuerdo que lo primero que sorprende o lo que revoluciona DS es en esa double screen, como nos decía Mario... Uh-huh. Pero una de esas pantallas es táctil. ¿Qué juego da? ¿Verdaderamente está ahí por estar o verdaderamente es una experiencia nueva de juego? No sé si lo queréis comentar, Samu, Dani, ahí, Dani... Bueno, si quieres esto ya... David. Esto ya lo puedo Juan. Comentar yo, porque realmente ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido. ¿Funciona bien? Funciona realmente bien. Si juegas directamente con los minijuegos del Mario 64, ya te das cuenta de lo que puede ser el potencial de lo que es la pantalla táctil. Pero hasta que no colocas un juego como se podría decir el Wario o el Field of Magic, aquí Project Rap, o... Sí, ¿por qué no decirlo? También... Bueno, vamos a poner estos primeros dos ejemplos porque son los más significativos. Con WarioWare... Ese gran pepinazo de Nintendo, pues es brutal. Porque haces de todo con la pantalla táctil. Desde cosas tan esperpénticas como acabar un rollo de váter. Del palo de tirar con la pantalla táctil hacia abajo el papel. Hasta arrastrar objetos, cortar cosas. Incluso tener que soplarle al micrófono. ¿Sabes? Y ver cómo levantas un poquito de polvo, o impulsas un barquito de papel, o haces burbujas con un batido. Son cosas realmente innovadoras. ¿El uso de la pantalla táctil, Samu, está restringido solo al stylus? ¿O puedes también hacerlo con el dedo? Puedes hacerlo con el dedo, pero obviamente con el dedo alcanzas más puntos sensibles de la pantalla táctil, con lo que se vuelve menos jugable. Para eso está el stylus, para que pulses píxel a píxel lo que es... El movimiento. Y el gran miedo de la gente, ¿se raya la pantalla táctil? No, vosotros que habéis jugado bastante. A ver, realmente todo depende del uso que le des, obviamente. Hasta cierta. Yo he dejado caer, con riesgo y todo, el stylus vertical a unos 3 dedos y la pantalla ni se ha inmutado. ¿Vale? Lo que quiere decir. Banco que... de pruebas de Solid de Samuel Snake. Con lo que poniendo riesgo, en riesgo su exacto, consola. Así esto es. Bueno, con lo que realmente te das sombrero. Cuenta que la pantalla es resistente. Eso no quiere decir que si eres un bruto. Pues la acabes estropeando a los 3 meses. Pero eso ya es responsabilidad de cada quien. Sí, bueno, por no decir a los 5 días. Entonces, claro, pero realmente la pantalla es muy resistente. Yo que lo tengo desde noviembre, cuando salió en Japón, y le he dado un uso bastante riguroso. Realmente antes se la enseñaba Juan y tiene unas estrías porque está sucia, es polvo. Por lo demás, está intacta. Está intacta. Una pantalla además, táctil fiable... Sí, pero esto es que es costumbre de Nintendo, es que la mayoría de las cosas que la saca como si filosofía es para jugar, hace cosas resistentes. O sea, ya la propia consola, ya independientemente de las pantallas, no es como un búnker, pero es bonita, pero es que es muy resistente, da la sensación de que se cae eso y no le pasa nada. Eso es lo que iba a decir, el aspecto exterior, ¿no? Parece una consola muy grande, muy aparatosa. Sí. Un poquito. ¿Es pesada? A mí no me ha parecido pesada. A mí tampoco. De hecho, jugando una mano en el aire, aguantándola durante 40 minutos, notas un poco, uy. Pero no es cierto peso, que da pero... esa impresión de ser una consola grande. No. Cuando la ves, la primera sensación que tienes es, hostia, qué grande, hostia, qué fea. Es lo primero que piensas. Pero luego la ves y dices, hombre, no es tan fea. Tiene un color plateado bonito, brilla la luz. Hombre, no es tan fea. ¿Eh? Recordemos una cosa. Recordemos fea, que no es tan fea, si en el fondo. No, la mira y luego la ves y piensas, no, realmente no es fea. Recordemos que las pantallas son retroiluminadas. Exacto, son retroiluminadas. No iluminadas periféricamente, hay que dejarlo claro. Una calidad de colores realmente impresionante. La iluminación es paralela a la pantalla. Algo que va a colación de la duración de la batería. Bueno, vosotros que habéis jugado, ¿cuánto puede durar la batería? Yo diría que habéis tenido 16 ese problema. Horas. Hombre, no, 15 no. No tanto, ¿eh? Yo diría de 8 a 9 horas. Yo he calculado. Yo le he hecho unas 10 o 12. Sí, yo he calculado unas 11 horas, más o menos. ¿Tiene regulador de brillo? ¿Y de contraste? Sí, bueno, sí, lo tiene en algunos juegos en el propio menú. Exactamente. Como es el Mario 64 que lo tienes, lo puedes configurar. Sí, y puedes apagar la pantalla. Exactamente. Pero eso es si te da la opción el juego, no la consola vía software. Vale, bueno, tenemos una idea de lo que es la consola, de lo que ofrece. Luego, la consola incorpora un novedoso juego sin cables. El PictoChat. Antes, bueno, comento la anécdota, chicos. Cuando veníamos hacia el estudio, yo he salido del tren, he girado la esquina y he visto a esos tres señores, a Freeman, a Dani y a Javi, a 20 metros por delante de mí. Entonces he sacado el móvil, envié un mensaje y he dicho, encender las DS. Entonces enseguida he visto cómo, o sea, yo estaba en el PictoChat, que es una especie de chat en el que, con el stylus, pintando en la pantalla táctil, puedes dibujar, pues hacer dibujos, escribir lo que quieras enviar al otro usuario y enviarlo, como si estuviéramos en un chat. Bien, entonces, he visto cómo estos señores se han conectado a la sala y estando a unos 15 metros, hemos empezado a decir memeces en medio de la calle. Ese para pues que lo mejor es que... Puedo atestiguar que eran memeces. No vamos a entrar en detalles. Exacto, no, mejor no. Entonces, nada, 5 minutos después llama Juan a Dani por el móvil y le dice, oye, que estoy cerca. Nos giramos y le vemos a unos 50 metros, algo así, y chillamos, enciende la DS. A todo esto, exacto. Los vecinos asomados, sí, o sea, diciendo, levantando las persianas. ¿Quiénes son estos? Efectivamente. ¿Llamamos a la policía o no? Pero lo mejor de todo es que cuando Juan estaba a unos 40-35 metros aproximadamente, se ha conectado por vía wifi al chat. O sea que realmente a mí nos ha sorprendido a los cuatro el alcance que tiene la conexión wifi para conectarse. Además en velocidad porque David Freeman iba encima del monopatín. Efectivamente. Es verdad, en movimiento. O sea, realmente la conexión wifi, que es la que permite conectar consolas como si estuviéramos jugando con un Link pero sin cable, yo suponía que no llegaría a más de 10-15 metros y nos ha sorprendido a todos cuando ha alcanzado 35 metros. Lo que claro, permite jugar... El PictoChat es una parida, pero permite jugar a un Mario 64, a un WarioWare o a un Field of Magic, sí, con las personas dispersas a eso, estando un radio en la 35. Universidad, uno en la clase, otro sí, en otra, otro... y a jugar a la DS. ¿Había o a pasarse apuntes de eso sí, había problemas. Pasar chuletas vía PictoChat. Dios mío, chuletas PictoChat, qué grande. Chuletas PictoChat, ya verás. La que va a caer a Nintendo. Había problemas, creo, con las superficies sólidas, ¿no? Sí, un poco sí. Si hay un muro, aún no, pero... A la que hay dos muros o dos muros muy juntos creando un vacío, eso puede crear interferencias en el wifi y puede que o la señal llegue débil o bien directamente no llegue. Pero bueno, es lo que tiene la debilidad del wifi. Pero eso no es un problema de la DS. No, es un problema del wifi. Un PC le pasa lo mismo. Dudo que alargue la distancia con que la hemos probado nosotros. La verdad es que también lo dudo porque bastante. Te hace falta un punto de acceso muy potente, sí, para poder alcanzar tantos metros. Bueno, hemos hablado también ahora de la conexión inalámbrica, que funciona perfectamente. Una gozada. Además, a distancia, hemos comprobado unos 35 metros, sí, ¿no? aproximadamente. Sí. Pero sobre todo DS ofrece, no sé si estáis de acuerdo, una experiencia de juego diferente. Por así, eso así es. Estamos aquí en otro mundo, en Edoras, en el castillo de Medusel, porque ofrece algo que hasta ahora no se había visto, que es una experiencia de juego pues original, divertida e interactiva. Interactiva. Muy interactiva. Algo que nunca hemos hecho. Exactamente. En la vida. Comentarnos a ver un poco detalles de pues en qué consisten algunos minijuegos o cómo se ha explotado de momento en lo que habéis visto, cómo se ha explotado esa pantalla táctil o esas dos pantallas simultáneas. No sé. Bueno, pues por así decirlo, esas pantallas táctiles, bueno, esa pantalla táctil se ha utilizado por ahora en minijuegos o en cosas tan curiosas como poder llevar al Mario directamente con el lápiz stylus. ¿Vale? Puedes llevarlo por absolutamente todo lo que es el mapa del juego. Pero tampoco es muy cómodo llevarlo con el stylus. No es cómodo, pero hay ciertos puntos en los que el stylus te permite una finura que a lo mejor... Sí, a la hora de acercarte, sí, a un barranco, en a la hora aspecto, de saltar... No sé si sabíais que en Japón sacaron un pequeño stick que se pegaba al dedo que podías pegar a la pantalla táctil. Dios mío, japoneses. Sí. Era un stick japonés, se puede comprar por Lixang, para quien le interese, en el que hacía las veces de Stylus, lo pegabas al dedo, muy parecido al que hace 10 o 12 años sacó Joy Consolas de regalo un día. Sí, más o menos así. Y entonces, pues, pulsas esto como si fuera un stick analógico encima de la pantalla. Entonces, puedes llevar a Mario. Pero claro, puedes hacerlo con la mano izquierda, con lo que entonces ya la incomodidad de poder saltar con el Mario ya no la tienes. Claro. Con lo cual, eso realmente está muy bien. Revolución jugable. ¿Qué juego es el que os habéis llevado con la consola? Mario 64. Mario 64 y bueno, yo después conseguí WarioWare. Fue una gran sorpresa para mí el poder encontrarlo por ahí tirado en una tienda y a buen precio. Que no sabemos de dónde ha sacado el dinero. Sí, yo ya te lo hemos comentado antes. De mi bolsillo, por supuesto. Yo creo que se prostituye o algo así. Sí, no, tío, debes tener unas mafias por ahí. Envidia. Para todo aquel que se decida, después de lo que está oyendo, a comprarse una DS, ¿qué juego se va a encontrar ahora mismo en las tiendas? ¿Y cuáles serían, Samu o Javi, o bueno, dais vuestra opinión, cuáles serían los más recomendables y los que deberían huir? Mira, ahora mismo hay Mario 64 DS, el Asphalt, el Rayman DS, el Field of Magic, o sea, Project Rap, Zookeeper, Wario, Zookeeper, muy bueno, muy bueno. Y Robot, también el Pokémon, Robot, Spider-Man 2 y ya está. Esperad un momento. Estamos hablando ahora de juegos iniciales, de juegos buenos. Juegos que han salido. Sí, de todo lo que hay. Juegos que se puedan llevar con la consola. Exactamente. El Wario, Mario y Field of Magic y el Zookeeper. No lo he probado, Zookeeper es muy bueno. Es muy adictivo, Zookeeper. Sí, a ver, que Mario realmente es un juego que no se ha diseñado para esta consola. Se han añadido los minijuegos, se han cambiado todas las estrellas. La jugabilidad sigue siendo a prueba de bombas, porque es Pero ¿cómo, brutal. ¿Cómo han hecho para colar en esa tarjeta el universo tan grande de un Mario 64? O sea, es que resulta sorprendente, ¿no? ¿Cómo puedes tener en esa consola? Han metido a Miyamoto dentro del cartucho. Exacto, ¿no? Está ahí dando vueltas a una bicicleta. Un Mario 64 que tiene, bueno, ¿cuántos niveles? No, simplemente la tecnología va avanzando. Niveles, son 15 mundos. ¿15 mundos? Sí, pero... 15 mundos con una estrella más que la versión de 64. O sea, antes eran 6 estrellas por nivel, ahora son 8. Y además han puesto misiones alternativas, con lo que ya no son 120 estrellas, creo que llegan a las 150. Sí, más los más cosas. O sea que Super Mario 64, Wario, Toads, las dos grandes recomendaciones. Y como alternativa. Y como alternativa, por si está agotado, que puede ser. Field of Magic, Project Rap. Y a quien le gusten los coches, el Asphalt, que a mí me ha sorprendido el verlo gráficamente. Me esperaba tiene menos. Tiene muy buena pinta. Sí, ha mejorado mucho respecto a la versión Engage, ha mejorado mucho y es de agradecer. Sí, yo diría que alcanza el nivel de PS1 más o menos. Sí. Y bueno, esto déjamelo decir a mí, por favor. Atención, juegos de los que tenéis que huir. Sí. Huir directamente. Huid de ellos. Por favor, Pokémon Dash. Huyan de él. Robots. Bueno, Pokémon Dash, además, por dos motivos. Porque ya sabéis que los Pokémon son la reencarnación del diablo. Exactamente. Sí, recordemos. Lo dijo el cura la semana pasada. Sí, sí, sí. Así es. Después tenemos a Robots, que es un calco del juego de Game Boy Advance. O sea, un insulto. Y por favor, señoras y señores, huyan de los Urz. Yo ahora... dicho esto de los juegos que hay que salir corriendo, el precio que ha salido, ¿lo consideráis correcto, caro, barato? ¿Os ha sorprendido? ¿Creéis que es el precio justo? Bueno, el PVP recomendado, para quien no lo sepa, aunque lo dudo, es 149,95€, ese es el precio estimado. Fuera quedan las empresas que deciden sacarlo a menor coste, eso ya no nos metemos. Yo personalmente, no sé qué opináis vosotros, pero creo que es un precio cojonudo. Sí. Es un precio que lo miras, lo piensas y dices, a ver, ahora todo vale 150. Viene con una demo del Metroid, ¿no? Además viene con una demo del Metroid. Es gran demo. Muy competitivo. Muy corta. Un precio exacto, muy competitivo. O sea, la demo es brutal. Ahora miras y donde mires ves 150 euros. La Xbox con un juego, la PS2 con un juego, la DS con una demo. O sea, es un precio... La Play sola. Básica. Sí, o sea, realmente es un precio... Ahí Sony currándose. Que, a ver, no duele un poco, porque claro, no dejan de ser 27.000 pesetas de las antiguas pesetas, uh-huh. pero es asequible, piensas, a ver, es una cosa de nueva generación, incluye esto, incluye el otro. O sea, haces cuentas, ves lo que encuentras inicialmente y dices, vale, me interesa. O sea, vale la pena. No son 300 euracos que podían perfectamente haber valido por decir, sí, claro, porque ultimamos en tecnología táctil y no sé qué, y se podían haber hecho la apoyada mental y no. O sea, han sido razonables. Y honestos. Un precio exacto, razonable. Sí. Y hasta ahora hemos hablado de las virtudes de ese, que son muchas y muy variadas. Pero como, bueno, pues esto es un programa independiente. Un programa independiente de videojuegos. Aquí no nos paga nadie. Y esto lo hacemos sin ánimo de lucro. O sea que Nintendo ni nadie nos tiene comprados. DS también tiene cosas a mejorar. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué cosas no están tan bien? O, es más, ¿qué cosas podrían haber estado mejor? O el nivel Os gráfico. Ha dejado un poco de aquello que dice, hostia, si tuviera esto ya sería la leche. Yo diría que el nivel gráfico, si hubieran puesto un poco más de potencia gráfica, la consola, con perdón de mis palabras, habría sido ya la leche. ¿Y la ergonomía? Ergonomía. Ergonomía sí. También. A mí se me hace incómoda. Al cabo de un rato de juego se me hace incómoda. La colocación de los botones sí. A la hora de jugar es como que no te acaba de pulir. Los botones superiores que a veces los pulsas sí. Sin querer, solo con coger la consola. Sí, el problema es que la consola es muy rígida. Es muy rígida. Es muy similar. Sería una escala 1-3 de un mando de NES. Es una Game Watch, es una ¿no? Game Watch. Sí. Es una consola recuerda eso. Cuadrada, apenas con los cantos muy poco redondos, con lo que se te clavan un poco en las manos. Tipo ladrillo. Exacto, tipo ladrillo. Entonces, no, en cuanto tipo a diseño, ladrillo, no, en cuanto a diseño, no. Realmente yo creo que la podían haber pulido algo más. No solo por el aspecto estético, porque la estética quieres que no vende, sino porque realmente pudieran haberle hecho algo más fina, algo más redonda, quizá. Pero quizá no hubiera sido tan resistente. Exactamente. Es que tiene una pinta de resistente. Además, las pantallas se guardan, con lo que si te caes no pierdes. Además, cuando la guardas, creo que lo hemos comentado, que se pone en pausa. ¿Los juegos, David, son tarjetas? Sí, son tarjetitas pequeñitas. Son como si fueran Compact Flash. Sí, o la típica de como si fuera la de Engage también. Sí, sí. Y además por delante tiene para insertar los cartuchos de Game Boy Advance, o sea que queda todo como... Solo Game Boy Advance, hay que puntualizarlo. ¿Sí? No acepta los antiguos, ¿sí? Solo Game Boy Advance, porque el chip que lleva de reproducción gráfica solo emula los juegos de Game Boy Advance. Los anteriores no sirven. Aquí entramos en el tema de que se pueden jugar a todos los juegos, como bien dice Samu, de Game Boy Advance. ¿Cómo se ven los juegos? Igual, mejor... Cojonudos. Muchísimo mejor. Cojonudos. Se ven mejor, sí, sobre todo por eso, por la retroiluminación que es perfecta y porque las pantallas, bueno, y por la paleta de colores que es más rica. Entonces, exactamente. Se puede explotar mejor lo que es la caminancia de colores, los gradientes, o sea, hay más sutilezas de píxel, aunque sean píxeles chorras, están. ¿El sonido sí. también mejora, Javi? Mejora... Sí, porque de entrada podemos disfrutar del sonido estéreo. Por ejemplo. Directamente, sin auriculares. Y aparte que suena mucho mejor. Ya no solo que sea estéreo, sino que los altavoces suenan mucho mejor. Sí, no tenemos que ir siempre con los casquitos enganchados. Lo único que sí. Es porque Game Boy Advance en sonido está un poco limitada. Pero simplemente, o sea, está limitada en comparación con Nintendo DS. Pierde. Pero solo es por eso. O sea, es una cuestión de que los juegos de Game Boy Advance en sonido son así. Sí, pero no, porque en una Game Boy Advance, si tú te ponías los auriculares, los juegos sonaban muy bien. El donde perdía mucho era oyéndolo... A pelo. También, es que sí. Son los grandes altavoces que tiene la DS, es que es impresionante. Bueno, es como decíamos antes, a ver, hay juegos de Game Boy que están hechos de una manera y otros que están hechos de otra. Hay juegos que tienen un sonido espectacular, como serían los Castlevania, el Yoshi's Island, como podría ser, por ejemplo, también el Kingdom Hearts, Shin of Memories, el Golden Sun... Yoshi. Sí, sí, bueno. hay juegos que tienen un sonido fantástico, todo depende de eso, de la programación que se le haya dado. Y estoy de acuerdo también en lo que han dicho tanto Javi como David. Y es eso, es que los juegos de Game Boy Advance se ven la hostia. Imaginaos que tenéis una GameCube y ponéis con el Game Boy Player un juego en la tele. Pues se vería exactamente igual. Es una pasada. Yo la verdad es que estoy muy muy contento en lo que se refiere a la calidad de reproducción de los juegos de Game Boy Advance en una Nintendo DS. Es como una experiencia nueva. Dicho esto, yo quería entrar en la parte más filosófica de la noche sobre lo que nos ofrece DS. Yo reflexionando, pues aquello que te haces preguntas, ¿no? Y mi gran pregunta, mi gran preocupación es la siguiente. ¿No se convertirá esa doble pantalla en una obligación casi para los programadores? hablamos de third parties, no de Nintendo, que seguramente sí que lo van a explotar pues con originalidad, porque ya sabemos y conocemos a Nintendo. Pero todas las compañías, la doble pantalla no va a ser como un añadido que lo van a finiquitar rápido, van a añadir cuatro cosas, cuatro tonterías y venga, y ya está. A ver, es un depende riesgo. Cuál yo es, no lo ¿no? creo, ¿eh? Yo lo veo como un riesgo. A ver, es un riesgo que se puede correr el hecho de que las third parties diseñen para esta consola. El problema entonces vendrá por las third parties. Si una third party viene y programa para esta consola, tendrá que concienciarse qué prestaciones tiene la consola para que su producto no sea es fácil, fiel ¿eh? A la yo creo consola. Yo creo que no es fácil. No, es fácil. Pero como diseñador, o sea, el hecho de que te planteen diseñar algo que nunca has hecho a es todo dos un reto, pantallas es todo un pensarlo, reto. Yo creo que aquel diseñador que le gusta, disfruta de su trabajo, no quiere repetir siempre pero, lo mismo. Pero ahí estamos. Es una opción más de, lo que puedo ahí hacer. Ahí está. El sentir la pasión y la necesidad como diseñador de decir voy a aprovechar y a exprimir algo que no he exprimido hasta nunca o voy directamente a hacer un juego para sacar pasta. Claro, exacto. Pero depende. Depende. Esa es la clave. Pero es que o sea, es filosofía de los videojuegos ya. Eso. Entonces, ¿voy a hacer pasta o voy a hacer un juego para la DS? Es el concepto. Entonces, claro, depende de por dónde tiendan los third parties. Claro, es que si yo, a ver, yo sinceramente, no. Si me voy a comprar una DS y voy a tener un robot idéntico que al de Advance, pero voy a tener un mapita que voy a darle al inventario con el lápiz y al mapa y ya está, pues hombre, verdaderamente... Yo cojo el juego, lo como y lo cago y lo tiro. Sí. Pero ¿tú crees que el concepto de voy a hacer un juego para DS o voy a hacer un juego para sacar pasta están diferenciados? ¿No crees que puede ser lo mismo? Por ejemplo, un... Mierda, lo siento. O sea... ¿Es eso? Si no hubo acaba de hacer presencia. ¿Quién coño me envía un mensaje? Lo siento a todo. Muy bien. Bueno, David, eso depende directamente de lo que es la filosofía de cada una de las compañías. Hay compañías, como bien todos sabemos, no queremos mencionar nombres. No hace falta. Que puedes mencionarlo, Juan. Que Mafia Arts. Está vale. Mafia Arts, que se dedica directamente a hacer copia directa de otros juegos para sacar puramente pasta. Lo está demostrando y lo ha demostrado puramente ahora mismo al sacar un URBS, que es clara copia directa de Game Boy Advance. Sí, pero y de Engage. El enfoque que quiere dar David es que obviamente también se puede sacar, o sea, se puede pensar, voy a sacar pasta haciendo un gran juego. Exacto, para DS. Exactamente. Claro que sí. Es decir, la pregunta sería, ¿cabe la originalidad en este mundo tan mercantilizado? Cabe mucho. Si la quieren, ahí está el ejemplo de la propia DS. Es pura originalidad en estado puro. Cabe, o sea, con voluntad. Efectivamente. No, pero a ver, para Nintendo ya está claro que si algo cabe... Es la originalidad, sí, y que de Nintendo nos lo esperamos todo, lo mejor y lo peor. Pero ¿y las demás? Dani, es lo que se tiene que ver. Todo está en el corazón de los programadores. Si ellos realmente quieren innovar, quieren dar algo nuevo, quieren ofrecernos algo con lo que realmente disfrutar, depende puramente de ellos, de su cabeza y del buen saber de las compañías. Únicamente sí. De eso. Pero, sí, pero yo creo en ellos. ¿Creéis en ellos? Sí, o sea, ahora mismo, fíjate, como diseñador, o sea, quizá puedes estar ya un poco harto de siempre hacer las mismas copias en 3D, el mismo juego de lucha, el mismo mata-mata, shoot'em up. O sea, que te ofrezcan el por fin algo diferente. Lo que pasa es que, David, yo en ese sentido soy bastante escéptico, en el sentido de que yo creo que DS nadie la va a ver con los ojos de Nintendo. Y si Nintendo programa algo realmente atractivo, una buena aprovechamiento del stylus, de esa pantalla táctil, eso puede servir, sí, puede servir para atraer a compradores. A ver, las third parties es que tienen esa obligación verdaderamente, no van a vender igual. Puede pasar como con la Nintendo GameCube, exactamente lo mismo, que es una consola realmente buena, que ofrece una gran gama de juegos, pero personales. La third parties no han confiado en esa consola. Entonces, claro, con DS puede suceder lo mismo por ese aspecto. Pero no tiene por qué. Porque quizá realmente una compañía que jamás había planteado hacer algo para Nintendo piensa, Dios mío, puedo hacer algo nuevo. El riesgo de innovar. Exacto. Si la gente, el riesgo de innovar, el querer hacer algo distinto, o sea, dejar los déjà vus ya, que llevan años haciéndolo, y hacer algo nuevo, ¿les interesa? Lo harán. Porque si ven un Metroid Hunters que puedes disparar con el puntero en la propia táctil y piensan, coño, yo a esto puedo sacarle partido, es muy interesante, yo qué sé. Puedo hacer un juego de lucha en primera persona con el que tú tengas que pegarle puñetazos con el Stylus, por ejemplo, por lanzar una idea. Pero no me cojas un Ridge Racer y le metas un volante analógico abajo, cutre, que es incomodísimo, y listos, ya tengo el juego. Ahí es donde iba yo, en la obligación de meter algo por meter. Exacto, ese es el aspecto. Ese es el gran problema. Esa es la otra vertiente que comentábamos, que decir, venga, va, está la táctil, lo ponemos y ya hará gracia y ya nos lo comprarán. No, sí, ese es un craso horror. O sea, la pantalla no es un motivo, es una función. Exacto. Oh, qué gran frase. Gracias. Me ha encantado. Muy bien. De puta madre, tío. Ahí la has clavado. Ha quedado un medio segundo de silencio de... Es así, ¿no? Sí, señores, por ahí atrás. No alaben tanto. Fíjate cómo se emociona. Bueno, una oda por Sam. Hemos hablado, yo creo que bastante en profundidad de lo que ofrece... de cuál es el riesgo que comentábamos del riesgo de innovar y del aprovechamiento que van a tener hacer partes, David. Pero bueno, o sea, una es que levantaba la mano como si estuviera en clase. Pues clase. Señor, profe. Es que oye, no, porque estaba hablando yo, qué sé. Pues a ver, por los proyectos que hay en mente que van a salir, creo que abunda más la posibilidad esa de hacer juegos originales que más copias exactas de Advance con un mapita en el que utilizar el estilo. O sea, exactamente. Bueno. Las aventuras gráficas que hay en mente, más tema Castlevania y... Bueno, Lost in Blue, ¿eh? No os perdáis. Lost in Blue y Another Code. Señores, o sea, no se pierdan Lost in Blue. Ahí es donde iba a entrar. Imaginaos. Ahí es donde iba a entrar. Os habéis adelantado los acontecimientos, ya me gusta. Pero es, en todo, sois bastante optimistas, veo, por el futuro que le espera de ese. Sobre todo hay que pensar que en agosto o en septiembre pues va a tener una seria competencia, aunque ofrezcan, ya hemos dicho, experiencias de juego distintas. ¿Cuándo has dicho? Sí. Agosto o septiembre. ¿Septiembre? Pues se acabará atrasando hasta Navidad. Bueno, pues es optimista, o sea, quiere. Por favor. Pero o sea, de ese... Como si no conocieras el mercado. De ese... Es para que la gente ahorre. ¿Qué se guarda entre la manga de ese? A los 280 euros. ¿Cuáles van a ser los futuros bombazos o lo que... o lo que esperáis? Es lo que decíamos antes, pues por ejemplo, uno de los grandes bombazos que creo que estamos esperando, no solo nosotros que estamos aquí, sino mucho público, incluso tú, Dani, que sé que tú estás muy atraído por ese juego. Sí, vaya, Juan. Aunque es reacio adquirir la consola, le pica el juego. Y lo sabéis. Lo sabéis que soy reacio. Pero Dani, caerás. Sería... Y vas a caer. Lo veremos. Pues eso, es ese magnífico Lost in Blue, que tiene una pinta a lo Ico. Impresionante. Es que es Lost in Blue y Wanda y Colossus, sí. En plan, sí, sí. Los juegos memorables. Exactamente. Esa mezcla entre Lost Vikings, Prince of Persia y Ico es una especie de mix. Es como una amalgama. Que te levanta los pelos y más cosas. Lost in Blue, aparte que a nivel gráfico promete muchísimo. Lost in Blue, una isla paradisíaca, una chica y un chico. Y mucho para explorar. Sí, no solo la chica. No, luego como postre por segundo plato tenemos la continuación de ese mítico Area of Sorrow, ese Castlevania genial para Game Boy Advance, con una calidad técnica que, según he visto yo, ha sido brutal. Es asombrosa. A mí me ha recordado al Symphony of the Night. Sí. O sea, y sí, encima sí, el equipo, creo que es Area of Sorrow y parte de Symphony of the Night. Exactamente. Con lo cual, perdona, los altavoces y la banda sonora en la DS. El diseñador puede ser memorable. Una continuación, Juan, de donde Sorrow. Tú has podido ver cómo se hacía con el Stylus. Exactamente. ¿Qué se hacía? Dios mío. No me lo puedo creer. Puedes lanzar hechizos y puedes usar poderes especiales usando el lápiz Stylus. Además, puedes interactuar con el escenario. O sea, puedes quebrar hielo. Eso lo vi paredes, en Harry Potter. Lanzar piedras y lo de los hechizos. Capturar a los enemigos finales. No, pero hacer hechizos de palo con el Stylus, símbolo mágico en la pantalla táctil. Y haces un super hechizo, invocas un monstruo. Puedes hacer de todo un poco. Dice en la rumorología también que en una parte de la DS. Lo digo con esta música. Está escrito en un lenguaje élfico que nadie puede entender, excepto algunos elegidos, un nombre que empieza por O y acaba por A. Y que es Ocarina. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Dios mío, diarrea, socorro. ¿Creéis que Ocarina of Time va a ser reversionado para DS? Lo has dicho, ya ha sido Zelda. Os contaré. ¿Lo creéis firmemente? Dejadme contaros una anécdota del otro día. Decídmelo. A Ocarina. A ver, por supuesto que acabará saliendo, eso está clarísimo. Pero a mí me gustaría que saliera aprovechando una función que tampoco es un motivo, que es el micro. ¿Os imagináis silbar vosotros las melodías de Ocarina para hacer las magias? ¡Qué grande! El otro día me levanté de la cama con esa inspiración y dije, Dios mío, hoy me haré más a gusto. Momento orgásmico. Hostia, ¿os imagináis silbar? Ya, pero yo no sé silbar, entonces ¿qué pasa? Pues te jodes, tío. Pues me jodo, ¿no? O sea, cara. Dices al lado, oye, ¿me silbas esto? Y si es una chica, ¿qué? ¿Me silbas el silbito? Yo, David, te puedo dejar el PT-82 que tengo. ¿El silbato? Es un organito que tengo. El PT-82 de hace 15 años. No, pero es que... No, pues en ese aspecto sería interesante eso, la innovación, ¿no? O sea, el coger la ocarina y en lugar de tener que hacer A, B y... sino, o sea, silbar. La melodía. Sería algo increíble. Bueno, que tenga micro ya es otra posibilidad, ¿no? Que otra, por cierto, tiene un conector abajo para ponerle un micro externo, ¿no? En plan telefonista. A ver. Al lado de los auriculares. Sí, tiene una entrada de 2.5 con el que podemos conectar los auriculares del Xbox Live, por ejemplo. Sí, un headset. Exacto. ¿Propio o estándar? No, estándar. Es una conexión estándar de mini jack. De 2.5. De 2.5. Es de mini jack. Vale. La que usa el Xbox Live para conectarse al puerto que va al mando. Bueno, pues hemos llegado ya prácticamente a la hora en este especial sobre Nintendo DS. Aquí desde el castillo de Medusel. Bueno, aquí Javi y David ya se han levantado a bailar. Están bailando ya con dos mozalbetas muy majas. Eso es la cerveza. Dos élficas de World of Warcraft. Oye, pues mejor que no veas tanto, porque esa tiene un bigote que no veas, ¿eh? Bueno, nos queda un largo viaje hasta casa. Yo creo que ha valido la pena. Sí, yo creo que venir aquí hasta el castillo de Medusel, un lugar muy apacible para hablar, pues de eso, de Nintendo DS, una consola que sobre todo va a ofrecer experiencias de juego diferentes, agradables, originales, frescas. Permíteme una puntualización. Sí, y tanto. Sé que mucha gente reacia a esta consola por muchos aspectos, pero hacedme caso, probadla. Porque en el momento en que la probéis, en que sentís... Me lo estás diciendo a mí, eso. Por ejemplo, la sonrisa que dibujarás. O sea, el momento en el que sintáis cómo el feedback de la consola os recorre las venas, diréis, la quiero. Bueno, yo creo que... Se lo está pensando, se va a ir de aquí y va a comprar un... No, porque si no puede comprar el Resident Evil y la consola... A la hora que estamos no creo que encuentre muchas tiendas. No, y aquí, y aquí en Edoras, ¿qué queréis encontrar? Caballos, jinetes... Pregúntale a Grima, anillos, pero cuidado que no te cuele una PSP. Bueno, Dani, dejamos un regalito para nosotros la vuelta. Exacto. Un regalito a... Javi, nos vemos pronto, siempre un honor. Cuando tú quieras. Tenerte aquí y de verdad que es un placer. ¿Cómo ha sonado eso? Un placer contar con opiniones. Con opiniones. Dios mío, han bebido demasiado. Tan válidas. Javi, gracias. Nos vemos pronto. A ti. Juan, muchas gracias como siempre. La semana que viene no estará porque no. Juan se pone una caperucha y nos abandona, no, se va. Dani, nosotros tampoco, ¿eh? A las grandes tamborradas. Nosotros tampoco. Pone aquí, os recordem que... Bueno, hoy va. En castellano. Os recuerdo que en motivo de la fiesta de Semana Santa, del 21 al 28 de marzo, que creo que nos toca, ambos incluidos, no tendremos programa. Bueno, pues entonces... Nos veremos todos a la vuelta. Juan, cuenta dónde te vas, por favor. Pues me voy muy lejos, alrededor de 800 kilómetros. Me voy por las tierras de Jaén. Anda el quillo. Por las tierras de Jaén, a las procesiones. A las procesiones. Sí, a ponerte una caperucha. Bueno, caperucha, más que todo capucha. Espero que no suceda como en la película de Nadie conoce a nadie. Esperemos no, que no, no te preocupes. Sí, pero... Y que vuelvas íntegro a la siguiente cita íntegro como cada juego. Y con unas ojeras. Sí. Si no hostia. Vuelves, por favor, ponme en tu testamento. Hermano, hermano cofrade, volverás yo, a ver. Yo también quiero en el testamento. Más de uno quiere el contenido del Arca de la Alianza que supone mi cuarto de los tesoros. Así es. Ese es Sinfonía de nada. Bueno, Freeman, no te pases con el incienso, Juan. Bueno, David, nos vemos pronto, esperamos. Pronto. También. Eso espero también. Con seguridad en el especial de Resident Evil 4. Que entonces sí que realmente lo vais a pasar mal. Pasaréis miedo verdaderamente. Nos vemos, David. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un programa más. Encantado, como siempre. Sabemos que es un largo trecho, hay un largo camino desde Ciudad 17 y que has hecho un esfuerzo. Pero estoy dominando los portales. Sí. Ahí, sí, ahí es, te he visto. Es lo que tiene. Te he visto como, te has venido arriba, claro. Y bien, muy es bien. Es el monopatín. Gracias, David. Samu, nos tienes que decir algo. Bueno, sí. Nos tienes que dejar con algo. Te dejo el honor. Hombre, gracias, muchas gracias. Os vamos a dejar con un regalito. Nosotros vamos de viaje, ¿no? Y para que no estéis solos, os dejaremos con 5 minutos 30 de tomas falsas. Sí. Señores, por primera vez hemos decidido, en un acto de lucidez, podríamos decir, grabar las tomas falsas que surgen... De las intros. De las intros, efectivamente. O sea, tomas falsas de ese momento en el que... Huelga decir que esta intro ha sido improvisada, con lo que os podéis imaginar las paridas que decíamos en el momento. Y claro, como que no nos las esperábamos, pues surtían cierto efecto de gracia, ¿no? Hay que decir que nosotros. Se presentó el del gas también. Se presentó uno a hacer la revisión del gas. Snake lo comenta en las tomas falsas. Y nada, os dejamos con ellas. Esperemos que las disfrutéis. Y sin duda. Y nos vemos nosotros hasta dentro de aquí dos semanas. Así es. Bueno, así, estas son las cosas que pasan cuando tres se juntan y hacen el gilipollas. Literalmente. E intentan recrear una escena del Señor de los Anillos. Una intro de Moncada Juego. Esto es lo que no se ve y esto es lo que pasa cada semana en mi casa. Y tampoco se verá, pero hoy sí se oirá. Hoy se oirá. Y esperemos que lo disfrutéis. Os dejamos con ello. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Moncada en Juego. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Tú deberías decir. Está grabando. ¿Qué dice? Majestad, no se equivoque. ¡Coño! Enviada, joder. Enviada a vuestro sobrino. Mierda, joder. Joder, puta. Majestad, no se equivoque. ¡Coño! ¡Cállate, bestia inmunda! ¡Te condeno al sufrimiento eterno junto a Max Payne! Atrapar. Sí, porque, y además he puesto... Atrapar. Me cago en la hostia, me cago en la mierda. Capturar. A su puta madre. Bien, Snake. Mierda. ¿Eso qué voz era, tío? Es que es verdad. Es la tuya, ¿eh? Ya, es por eso, Tial, demuéstranos lo que es la premura. Debes ir a los campos de Pelennor. No, de Nintendo. De Pelennor con tu amigo Pippin. Debes ir a los campos de Nintendo y en... Debes ir a los campos de Nintendo y allí capturar al puto enano de mierda. Creo que no sé a quién capturar, tío. Juan. Debes ir a los campos de Nintendo y allí atrapar al elemento fontaneril. Que no es ni más ni menos que el gran emisario. El gran... Pero, Juan, ¿qué cojones de elemento fontaneril? ¿Pero qué coño dice? Eso es lembas comidas. Partiré de inmediato, mi señor. Hostia puta, tío. Se me da la tos. Tío, sí que lo estás haciendo bien, tío. Veías la pierna ya. Es la seta que asoma por la cestita. Así que ya había alcanzado mi objetivo. Con lo que puse la seta en una cestita. Y se la llevó hasta la bolita. ¿Pero qué diablos es esto? ¿Alguien de aquí habla setil? Así que había encontrado lo que quería. Con lo que coloqué la... Mierda. Trata de decirlo. Está grabando. Vamos, va. Ya está grabando, ¿eh? La pierna. Así que ya había encontrado lo que buscaba. Cogí la seta, la puse en una cestita, me puse la boina. ¿Qué dices, tío? ¿Y dónde...? Mierda. Mierda. Debemos actuar con presteza. Ya que el... ¿Saben a qué es lo que digo? ¿Pero por qué? ¿Es de un modo que no es? A ver, Zeta, ¿de qué color son tus topos? A ver, Zeta... ¡Touch! ¡Touch! ¡Double screen! ¡Double screen! ¡Ahora no sé qué decir! Por supuesto. No lo dudéis. Se me ha movido la silla y se ha oído un crujido de cojones. La guerra por el mundo del... ¡Cojón! A ver... La guerra por el mundo del cojón. Dinos, bigotudo, ¿cómo es la nueva consola de Nintendo? ¿Qué secretos oculta? ¡Confiesa! Y acaba de llegar el del gas. Haciendo su revisión. ¡Qué ganas de tocar los cojones! La nieve azotaba la caldera con dureza. ¡Socorro! ¡Que alguien me saque de aquí la pierna! Así que encontré lo que estaba buscando. Con lo que cogí la seta. Este no lo podrás decir, tío. ¡Levanta cabeza! ¡Levanta cabeza!